Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Habían estancias hermosas. Estancias hermosas. Mira, yo debo tener por ahí un censo, pero se hablaba de 3.000 habitantes. Habían tambos, cultivo de trigo, de maíz, de cebada, había huertas, había cortadero de ladrillos, habían viñedos y bodegas. Una zona rica, una zona hermosa, claro, que el río bien con Lara se va como abriendo para el poniente. Los romeros lo tiene al lado, Tilquicho lo tiene al lado. Con Lara ya se aleja un poco. Con Lara se aleja un poco, pero el pueblo de Conlara, realmente el pueblo de Conlara estaba más cerca del río, todas las estancias. Y el ferrocarril no podía torcer para el río, ¿con qué objeto iba a torcer como el río? Siguió derecho. Entonces, en el libro Campo Guacho de Polo Godoy Rojo, hay un capítulo que el chiquito le dice: mamá, allá están haciendo unas casas de lindas, dice, porque va a venir los fieles, dice que va a ser todo hermoso. Y es como si, claro, allá, dice, allá cerca de los fieles. Bien. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, pero también había casas hermosas, yo le he conocido con Lara, no como esos médanos, y yo, hoy en día uno llega con Lara y es como si fuera todo gris. Bueno, todo. Probablemente también se deba a que son zonas agotadas. Agotadas, según yo, cuando hicieron el dique San Felipe, no hay agua muy profundo, habrá que cavar para hacer un pozo para sacar. Yo pienso, yo no soy la erudita en eso, pero si se cavara a lo mejor se conseguiría un pozo de sacar agua y poder tener agua purísima para todos, porque si es toda esa región dio origen a un bosque de algarrobo tan fantástico, ¿por qué ahora se va a negar la tierra a brindarse y transformarse como yo la he visto transformada en parecida? Yo la he visto transformada ahora en médanos. El camino es médano. Zona desértica, zona. Sí. Debe ser el alejamiento del río. Y quizás un largo descuido, no de estos últimos años, un largo descuido es, como te diré, como si a con Lara le hubiera sido una gallinita de oro que la mataron y le quitaron todo. Imagínate vos que en la década de 1910 al 18 más o menos sacaron un ramal del ferrocarril desde con Lara a los Cerrillos. A los Cerrillos, el kilómetro 25. Fíjate vos cómo habrá sido la ilusión que tenían de progreso, que don Benito Pereira, que era dueño de toda esa tierra, había una ley de colonización por donde pasaba el tren, surgía en Puebla. De ahí ese gran error que dicen que Tilquicho, que Condara, que los Romeros, que todos los pueblos nacieron con el tren. Eran pueblos viejísimos, pero viejos, de vida propia y de muy buena vida propia. Tierras fértiles, vecinos que vivieron bien y quedaron sin nada, porque le desnudaron la tierra y desnudaron sus destinos. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, yo pienso que desde muy muchos años de abandono. Quizás esas cosas del destino, ese ramal, te sacaron hasta el temblete. Por el que se fueron todo desde la costa. ¿Cuánta gente se fue en su carro porque vendieron los derechos de bosque y compraron los carros y las mulas y los arneses para las mulas? Y se fueron, según ellos, iban a venir llenos de plata. Se fueron y no volvieron nunca. Ese destino que le asignaron de sacarle un ramal para sacar semejante bosque en la gran explotación que comenzaban, o sea, los cerrillos eran el nexo, el nudo. Uh-huh. El centro. Pero a toda esa región del norte, a donde llegaba el ferrocarril, después de los cerrillos salían ramales para que se perdían en medio de la provincia de San Luis. Uh-huh. Gente que vendía su derecho de bosque. También llegaba por el norte el ferrocarril General Belgrano, que llegaba también hasta Pines, hasta Candelaria, hasta la estancia de Pina, que era del doctor Lisandro de la Torre. Uh-huh. Pero entonces quiere decir que los cerrillos era como un centro ferroviario. No era un centro. Vos sabés que pero si ya allí se desprendían varios ramales. Y sin embargo, la estación de Conlara es como si Conlara le hubieran querido quitar desde entonces todo, porque ni siquiera le hicieron una estación de material. La estación de tren de Conlara es de Chapa. Mm. En Tilquicho y en Santa Rosa son regios edificios. Sí, construcciones muy lindas, un que poco más chicas, pero claro, en Tilquicho fue saqueada. Mm. Y seguramente se sabe quién la saqueó, ¿te das cuenta? Nada más que se hizo ojito, años, ¿no? Ojo gordo, nosotros hicimos en ese tiempo, firmamos en ese tiempo a medida que la iban sacando. Mira, la gente decía, yo no puedo abrir la boca. Gente, sí, por el miedo. ¿Te das cuenta? Pero la gente sabe quién. O sea, esa estación estaba... Sacaron las puertas, sacaron las ventanas, sacaron toda la pinotea, uh-huh. Los pilares de hierro. Ha quedado desmantelado. Un esqueleto. Y iba una chata blanca con obrero y todo. Uh-huh. Y tomaban. Y se llevaron todo. O sea, en Conlara vive gente. Y dice que habían dicho, provisoriamente se hace de chapa. Y quedó de chapa. Nunca hubo para Conlara una entrega total de corazón. Creo que siempre se le mezquinó a Conlara. Era esa gallinita a la que había que estrujarla nada más. Uh-huh. ¿Me entendés? Y se sacó ese ramal para... Fue como un castigo del destino, como un castigo de la... No sé, como un designio... ¿Cómo es posible? Porque lo que pasó dentro de esa explotación de bosque, solamente Dios y lo que la padecieron y la tierra lo supo, el sufrimiento que tenía, hasta qué punto llegó la insensibilidad, la falta de control del Estado. Ahí no existió nada más que saqueo. Mira, nosotros cuando vivíamos en Tilquicho ya no había bosque. Cuando pasaban los trenes para el norte, venía el ruiderío de Chapa porque venía vacío. Mm. Era la hilera. Parecía que no terminaba nunca de pasar. Y en Conlara tomaban para el lado de los cerrillos. Se llamaba, no le decían mucho los cerrillos, le decían el 25, porque eran 24 kilómetros y pico. Uh-huh. Y cuando volvían, cuando volvían esos cargados, temblaba la tierra. Parecía que la máquina ya no daba más de fuerza, la cantidad. Y la gente, me quedó el recuerdo de los linjeras, de la gente, del hachero. Nosotros nos fuimos a medio del monte. A medio del monte. Y los conlarenses, volviendo a Conlara, tuvieron sus sueños. Cuando dijeron, vine a Conlara, hubo un señor que se llamaba Benito Pereira, que era el dueño de la tierra. Y compraron a él para hacer la estación, el planchado, todas esas cosas. Ahí tuvieron, también tuvieron planchadas manubés, gramática, y el papá del poeta Porro de Rojo tenía aserradero ahí. Y nací en estos pueblos. Entonces el señor Pereira dice, en Conlara va a ser una ciudad. Mandó llamar un ingeniero, debe ser. Yo encontré hace unos años en Catastro, porque hace como 15 años se organizó el archivo de Catastro. Y como iba siempre el archivo histórico, me presentaron ahí a la persona que estaba organizando el archivo de Catastro, que es donde están la historia de las estancias, de todo eso. Bueno. Y esta persona fue muy buena conmigo. Fui y empecé a investigar. El señor Benito Pereira llamó a un ingeniero y se hicieron los planos de una ciudad. De una ciudad con tres plazas. Toda la zona de Conlara. Tres plazas, sí. Tres plazas. Imagínate vos, zona para los cementerios, para las escuelas, para el donde iba a estar el gobierno. Uh-huh. La plaza principal, se llamaba Libertad. Plaza Libertad. Plaza Libertad. Se trajo toda la ciudad. Yo tengo los planos, los tengo guardados por ahí porque saqué fotocopia. Uh-huh. Saqué copia. En catastro uno saca un permiso. Sí, hay que llevar un estampillado del banco. Uh-huh. Por cada hoja que puede, y no te dan, baja el encargado, abajo hay una fotocopiadora, y estos planos inmensos los sacan en fotocopiadoras especiales. Uh-huh. Máquinas especiales. Máquinas especiales, sí, pero tenés que pagar por cada una. La ciudad se iba a llamar San Benito. ¿Ah, sí? ¿Ese es el nombre de San Benito? Porque don Benito Pereira. Ah. Le quería poner el nombre de su santo. Ah, mire. Bueno, con el tiempo, no prosperó esto. Sí, ya en el. Imagínate, pues llegó el ferrocarril en 1905. Después de 1910, entre 1910 y 1918, no he podido encontrar, porque en el 18 ya estaba los cerrillos funcionando. No he podido encontrar la fecha exacta en que se sacó el desvío, pero sí parece que lo hizo el desvío hacia los cerrillos, que fue el gran desmonte. Mm-hmm. fue sin lástima, querida. Eso, si hubo algún control acá, pero allá no había. Era como hasta que Dios se hubiera olvidado de eso. Y eran bosques de algarrobo, de quebracho. Claro, de quebracho, algarrobo, tintitaco, brea. Uh-huh. Iban por todos los árboles. Y lo peor es que el hombre, la desnudez del hombre, la desnudez del destino del hombre y de los hijos del hombre. Y esa gente contaba, y la gente que vivía allá, la gente que se quedó sin nada. Hay muchos lugares que se llamaba Valde de Escudero, Valde de no sé cuánto, Valde de los García, Valde de esto, porque eran pozos. Uh-huh. Y tenían sus huertas, sus cabritas, sus animales, todos tenían su vida su vida propia, en esos pueblitos. Y una vida muy digna, porque cada uno tenía su huertita. Hasta hoy en día, de todos esos pozos han excavado, han puesto pozos urgentes, y todo eso ahora está sembrado por soja, y está en poder de firmas extranjeras. Así es. ¿Te das cuenta? Y esa gente, por ejemplo, como cuenta el pueblo Godoy Rojo, que le contaban en aquellos tiempos, comienzos del siglo pasado, ellos contaban, a lo mejor contaba mi abuelo, que el abuelo de él fue soldado de San Martín. Y eran los hacheros, mugrientos, hambrientos, no tenían ni con qué vestirse mucho. Y fueron que no tuvieron ni derecho a la ilusión. No tuvieron ni derecho a la esperanza. Lo más triste para ellos, y sabían que no tenían derecho a la ilusión ni para los hijos. De sometimiento, un destino de irreversible. No había... Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, en los cerrillos lo compran. También se hace un pueblo. Se manda a hacer un trazado. El trazado de una ciudad. Y hasta se le pone el nombre, Ingeniero Murdoch. ¿Ingeniero? Ingeniero Murdoch. Compra las tierras, dos... Ingeniero inglés. Sí, el inglés que hizo el trazado de los rieles. Murdoch. Sí, que está con la misma firma y es el mismo ingeniero que hace los planos del pueblo de San Benito de Conlar. El ingeniero que contrata a don Pereira. Claro, el mismo hace aquel trabajo de Ingeniero Murdoch. Fíjate vos que, ¿cómo sería el poder que dos hermanos abogados, Herrera Vega de Buenos Aires, compran por un apoderado todas las tierras de los Montiel, todos los derechos de bosque y las tierras? Miles y miles de hectáreas, y ellos hacen la para hacer un pueblo. Pero la gente se va amontonando, hace sus ranchitos a orillas de esas planchadas inmensas de los cerrillos. Eso fue un hervidero, porque esos bosques eran, parecía que no se acababan nunca, y cuando se terminaba metían más rieles. Más fieles. En función del bosque. Y un bosque hasta cerrado. Hasta el último. Tiene que haber sido bosque cerrado. Un bosque chaqueño. El bosque chaqueño, realmente. Primaba más que todo el algarrobo. Y los derivados del algarrobo, el tintitaco, que es un derivado del algarrobo. Pero se le sacó todo. Todo. Allá quedaron los carros, quedaron las mulas, quedó el hombre sin nada, desnudo de todo. Ahora los jóvenes de ahí de los cerrillos suelen acordarse y comentan ellos que en épocas de verano resurge un calor ahí en la zona de la estación. Parece que pasan por allí descalzos en la siesta. Se va quemando todavía la carbonilla abajo. Sí, todavía. Que todavía se va quemando la carbonilla. Bueno, te diré que un algarrobo, por ejemplo, un algarrobo inmenso, a lo mejor un algarrobo de 400, 500, 1000 años, ponele, dicen que la arboladura que se ve, que sobresale de la tierra, es tan grande sus raíces, las raíces por debajo. Así es. O sea que es tan grande por debajo de la tierra como por encima de la tierra. Y serán las raíces del árbol que es lo que vamos a ver en el día de mañana en esos lugares. Bueno, te sigo contando esto de los Herrera Vega. Presentan también a Córdoba el plano para que se lo apruebe. Entonces le dice que tenían que presentar las escrituras. Y ahí es donde ellos venden a don Heriberto Robles, que es el dueño de la estancia Robert. Claro, y don Heriberto Robert los conmina a la gente que dejen llegó un momento en que era más o menos... No tenían escritura. No tenían escritura. Y el que lo defiende ante el, todo esto, el que los defiende fue don Joaquín Manuel Calvet, que era... Por ello he visto que Juan Manuel Calvet, no, Joaquín, era legislador. Tengo su discurso. Conseguí el discurso completo de cómo lo defiende. Y ahí es donde el Estado se hace cargo, le obliga a que le den a la, una parte, que son los que se llaman ahora la, las parcelas. Y la gente puede comprar, no se les regaló la tierra a los que tenían su casita, pero les pagaron muy barato y pudieron seguir levantando. Yo hoy en día he ido a los cerrillos, y porque nosotros para ir al obraje nos íbamos hasta los cerrillos, y ahí parábamos en la casa de don Perico Sota, porque don Perico Sota supo tener aserradero también en Tilquicho. Y Perico Sota, el hijo que murió hace poco, sabía decir, todos los Sotas nacimos en Tilquicho. Existía una muy buena relación de familia, porque ellos tenían su aserradero a la vuelta, el aserradero de mi abuelo. Y ahí nos subíamos en el furgón de tren de carga para irnos al Belmonte. Realmente es una... A quienes lo hemos vivido, como una pesadilla. Yo lo viví como una cosa, como una experiencia de vida, que me dejó experiencia. No desprecio eso, porque creo que yo no hubiera llegado a ser interiormente lo que soy si no hubiera pasado por todo eso. Bien. Si no hubiera tenido todas esas vivencias, pero vividas, no que me la contaron, vividas. Yo lo vi. Bien. Y lo protagonizó. Lo vi y lo sufrí. Nosotros fuimos, nos llevó la fuimos como el bosque. Era como si había que seguir con el aserradero detrás del bosque, porque era el medio de vida que tenía la familia. Bien. Era la vida de todos. Sí. Era continuar, claro, con el aserradero. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Espacio publicitario. Sábados de 15:30 a 18:30 hay otra música. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12, por FM Sierras. Fin espacio publicitario. Thank you. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Se compró una flota de carro con todo lo que tenía, pues se me iba a hacer rico con la, y no le dio nada. No le dio nada. ¿Te das cuenta? Claro. Nosotros nos alcanzamos a venir, compramos una casita cerca de la municipalidad. Sí, compramos una casita muy humilde y nos vinimos y seguimos todos estudiando. Claro. Seguimos estudiando. La salvación nuestra fue estudiar. Con Lara está necesitando que la abracen. Pero que la abracen bien. Que no sean uno opine de una forma, otro opine de otra, otro opine de otra. Le tienen que llegar soluciones. Porque es una gente que viene de mucho sufrimiento. ¿Te das cuenta? Es como si una maldición hubiera caído sobre ese pueblo que de ahí salió el ramal para tanto sufrimiento, tanto dolor. Yo sé que mis palabras no van a decir todo lo que tengo acá dentro, porque no hay ninguna palabra que lo pueda decir. Solamente se necesita un corazón con mucha sensibilidad para que pueda imaginarse, después de lo que he dicho, todo lo que no alcanzo a decir, porque no hay ninguna palabra ni ninguna frase. Eso fue un despojo sin alma. No había ninguna ley. Ninguna ley le llegó a esa tierra. Por años y por años. Yo quisiera que le llegue el amparo de todas las leyes. Que hay que regalonearlo. Hay que devolverle a esos pueblos la vitalidad. La vitalidad. Porque le quitaron la esperanza. Le quitaron todo. Le quitaron todo. Es como si la tierra... Y no solamente estamos hablando de Conlar, estamos hablando de Tilquicho. Tilquicho, por ejemplo, es como si la gente fuera otra idiosincrasia de la gente de Tilquicho. ¿Qué tiene que ver con la historia? Es más, te digo. En Tilquicho, por ejemplo, cada vez se enangosta más el camino. El camino que está dentro del pueblo. Pensá que en Tilquicho está bien red ferroviaria dentro del pueblo. Porque dentro del pueblo habían redes ferroviarias de Cowil. Era tanto el movimiento, porque a Tilquicho bajó todo el bosque que vino de la costa de la sierra. Qué bonito. Todo el bosque que vino de la costa de la sierra. Imagínate vos lo que era un río. Yo alcancé a conocer el bosque virgen. Había que ir a la siesta, al río. Había una franja de bosque virgen a la orilla del río y nosotros teníamos prohibido ir por ahí, cruzar ese bosque para llegar al río. Y era una travesura que yo una vez lo hice con mis hermanos más grandes. Y no se veía, a las 4 de la tarde ya no había luz solar. Un bosque cerrado. Hace muchos años que voy a la escuela de Conlara, la amo. Y me da pena. Es una juventud muy linda y a mí me parece que tiene derecho a la esperanza. Estos son tiempos de política. Yo veo que grandes universidades, grandes proyectos, grandes cosas. Y un pueblo que todavía creo que no tiene buena agua, sí. El problema es agua potable, el agua potable. ¿Cómo es posible? Estamos en el siglo XXI. Se le quitó todo a Conlara. Conlara era un vergel. Y tan cerca de Villa Dolores, ¿no? Y cierto, porque cerca tan de Villa. Porque mira, de todos esos pueblos han florecido. Todos han ido para adelante, La Toma, Nachel, Tilizarao, Concarán. En provincias también, convengamos. Bueno, sí, ya sé, en el comienzo de la vida del como, después sigue Tiquicho, después los Romeros, después con él que está más cerca. ¿Cómo no le va a llegar los brazos y del mundo con Lara? ¿Cómo no le va a llegar? Por ejemplo, en Tiquicho debe ser por la proximidad del río, ya la vegetación está volviendo. No obstante, así muy poca gente viviendo una sola ahí. Familia. Una sola familia, pero cuando la escuela convoca, yo sería que estoy tan pegada a las escuelas. Es que realmente las escuelas en estos parajes, en estos pueblos, cumplen una función vital. Son la institución que le da vida al pueblo. Claro, y es lo más. Por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, en el hace mucho hicimos el reencuentro de los tilquiches. Y el año pasado hicimos, en Tilquicho se celebró el bicentenario, caminata por el tiempo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La gente se abrazaba emocionada, pasamos videos y después convocamos a que cada uno dijera sus recuerdos. Iban los niños con sus familias y escuchaban el relato de sus abuelos, de sus padres. Cada uno decía, se aflojaron todos, cada uno decía, vino hasta gente de Santa Rosa y contaba cosas y después comimos todos juntos y mientras comíamos, Chiquito Sosa, que vive en Punta del Agua, hizo una clase magistral sobre los indios que vivieron a orillas del Conlara, mostrando las flechas, las conanas, los morteritos, los distintos tipos de piedra con que se hacían las distintas flechas, los comechingones. Una clase magistral. Después todos fuimos al Conlara, vimos las conanas, los morteritos, y están todos sacamos. Debe ser el lugar más bello de la zona. Ahora, una cosa más. Donde vivieron los indios. Bellísimo, realmente es para emocionarse. Bueno, ahora, una cosa. Así que, espérate que no me quiero olvidar de esto. Una cosa, tanto esos pueblos le sacaron, y hoy en día todo está con alambre, tranqueras con candado para entrar al río, donde hay, como el otro día decía el señor Puente Dura en ese programa de Radio Libertad, lugares paradisíacos a la orilla del río, todavía. Y alambre, tranqueras, propiedad privada. ¿Cómo lo pueden permitir si no puede ser propiedad privada la ribera de un río? Nadie regula eso. No, nadie. Yo no sé, La Paz está cerca, no sé de quién depende, pero el río, propiedad privada. ¿Por qué? Porque está volviendo la vegetación, porque está volviendo. Encontré gente que no era precisamente ni de La Paz, ni de Tilquicho, ni de ningún lugar. Gente que ha venido de afuera. Y aquí fue ese día, a caminata por el tiempo, a tomar nota. Y dice, porque yo soy el dueño de este, porque soy el dueño de lo otro, todo propiedad privada. Todo. Y lo más triste es que nosotros, para entrar al río, con los chicos, con los alumnos, tuvimos que esforzadamente pasar por un... ¿Senderito? No, ¿qué senderito? Pasar un alambrado. Todo cerrado. Yo, Agata, ya con mi edad, Agata, pude cruzar ese alambrado para poder... Todos tienen los ahí. Chicos, todo propiedad privada. Yo pediría que eso se investigue. Porque le van a hacer otro saqueo a toda esa zona. ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Cuando con Lara florezca de nuevo, que algún día Dios nos oiga, florezca de nuevo, también le van a poner alambrados, tranqueras y candados, y le van a poner propiedad privada de gente de afuera. ¿Te das cuenta? Eso es, cuando hicimos eso en Tiquicho, me vine con una, no con una gran pena, con una inmensa insondable tristeza. Nostalgia. No, tristeza. Tristeza. Tristeza. Tristeza. Tristeza. ¿Por qué? Tristeza, porque se está alambrando el dolor. Se está alambrando la ilusión. ¿Quién puede comprar, hacerse dueño de la orilla del río? Si hay lugares preciosos. Son lugares dueños. Son lugares maravillosos. Mira, yo te pierdo. Y usted aquí recuerda que en aquellas siestas de su infancia tenía prohibido llegar al río, porque teníamos que cruzar una lonja de bosque cerrado, de bosque cerrado, impenetrable. Era cuando estaba el sol a pleno, cuando caía pleno, bien al mediodía caía pleno, pasaba luz. Si no, y se llegaba al río y una siesta hicieron la... Se bajaba al río por las raíces de los árboles que la creciente había ido dejando descubierto. Era realmente una cosa bellísima. Como un tobogán, así como una cosa bellísima. El río en esa parte, en esa parte era como un... Como un cajón entre monte y monte. Entre monte y monte, como un cañadón angosto. Qué bonito. Como un cañadón angosto. Y te diré que en esa zona ni los más valientes cruzaban, se metían en el río solos, ¿eh? Uh-huh. Porque cualquier cosa, venía una creciente o pasaba algo, todavía había leones, habían todos esos animales, no tenía ni para dónde disparar, ni para un lado ni para otro. Muy cerrado el río. Muy a pique. Claro. Y usted recuerda ese recorrido por el bosque más bien, y transitar sobre las raíces desnudas, claro, hasta ver el brillo del agua. Sí, completamente brillante. Ahora tiene muy una tonalidad especial el agua del Conlara, porque hay mucha mica. Sí. Son aguas transparentes, muy transparente. Y después la gente sabía decir que a veces encontraban pequeñas pepitas de oro, muy chiquititas. Sí, pues, La gente lavaba arena después de las crecientes, lavaba arena porque dice que se encontraban pepitas de oro. Pepitas de... muy arenitas, arenitas con contenido de oro. Bueno, toda esa zona ha sido muy recorrida por mineros. Por ejemplo, la mina de los cóndores en Concarán está a la orilla del Conlara. Y fíjate vos que se hacía el lavado del mineral en el río. Yo he ido a la mina de los cóndores y hay como montañas de sedimento. Uh-huh. Es una historia muy linda para leerla. Todo eso lo ha escrito Polo Godoy Rojo. Qué lástima que ya no se editen esos libros. Secreto Concarán. Otro libro que le debieran leer todos, conocer todo lo que se le hizo a la montaña, se le hizo al bosque. Se socavó la montaña y la gente que trabajó en la montaña o moría aplastado por los dinamitas, o cuando salía de las minas ya salían con sus pulmones tapados por las emanaciones Estamos hablando de una realidad un tanto paralela. Acá no son los bosques, no son las minas. Todas empresas extranjeras. Bueno, ahora toda esa gente, toda esa tierra, por ejemplo, el norte de San Luis, se siembra soja, se siembra. Una persona con la que hubiera querido conversar es con el doctor Lisandro de la Torre. Tiene que haber sido. Y yo no sé si él, al matarse en el año 39, no habrá tenido una gran tristeza que vio la realidad de todo su bosque. Porque en el año 39 él se mató y veía la pobreza ya en la estancia de Pina. Después le siguió le remataron este don Juan Manuel, tengo entendido, don Cleofás Manzanares y don Benito Arriaga. Uh-huh. Y después quedó nada más que Juan Manuel, y le compró las partes otro. Este, que fue un feudo donde la vida fue eso, lo que fue la explotación de los bosques. Y digo, a lo mejor el doctor Lisandro de la Torre, que es un hombre muy justo, muy sabio, muy sensible y amigo de la verdad, este, uno vio eso también en su estancia de Pinas, que era un lugar predilecto para él. Uh-huh. Amaba mucho la estancia. Uh-huh. Estancia de, al norte de Pinas. Claro, sí, al norte. Mira, yo te voy a leer, para que vean qué es lo que ha quedado escondido detrás de... Yo te voy a hablar de una belleza de Tilficha. Mm. Y está escondido detrás de esos alambrados, de esas tranqueras y de esos candados, y de esos letreros muy prolijitos que dicen propiedad privada en los pueblos que murieron. ¿Cómo? Ya están mirando. ¿Qué más le pueden sacar? ¿Qué más le pueden sacar? Que ya sería el último camino, porque no, sí, no le queda otra cosa. Este es un lugar muy especial. Vos viste, cuando nosotros dábamos clase en Conlar, que iba con ustedes, mm-hmm, yo siempre decía a los chicos, ¿y conocen el remanso de Tilficha? Y todos los muchachitos más grandes decían, ¡ah, yo he ido! Mm. ¿Me entendés? Por ejemplo, todos los muchachos de toda esa zona, para ser hombre, decir, yo ya soy un hombre, dos cosas. Tenían que haberse tirado el remanso de Tilficha, el remanso del último salto, y tenían que haber salido por esas serranías puntanas a buscar Salamanca. Uh-huh. Una tradición muy, muy arraigada hasta el día de hoy. Esas dos experiencias, haber enfrentado, no encontrar seguramente la Salamanca, es una leyenda. Uh-huh. Pero Pilar Marcaba lo definía como hombre. Lo definía como hombre. Salir salir a enfrentar y hacer todo lo posible para enfrentar esa soledad de la serranía, para ver dónde estaba la Salamanca, y haberse largado al río en esa parte que yo ahora del remanso, que es el último salto. Uh-huh. Cuando hicimos con el doctor Oscar Heredia el video donde murieron los sueños, termina el video en esto, y él lo tomó lo filmó en el tiempo del río en que viene con más agua. Es una preciosura lo que se ve en ese... Con el máximo caudal. Con el máximo caudal. Sí, que yo se los pasé a ustedes. Uh-huh. Para que lo vean. Y los chicos, por ejemplo, todos... yo ya fui. ¿Quiénes de ustedes han ido? Les preguntaba. No, yo ya me largué un clavito, decía el chico. Sí. Bueno. Por ahí he leído que con Lara quiere decir agua brava, en ese último libro que ha salido. Uh-huh. de memoria oral de la provincia de San Luis. Lo voy a buscar y después te lo voy a dar. Bueno, dicen, esto es en la última cascada del con Lara. El con Lara. Y todavía gusta el con Lara de vez en cuando remozar sus fríos. Entonces hincha el lomo, se alza en relinchos, y al llegar al borde donde el lecho se corniza en rocas, sobre el filo mismo del abismo, bate guardamonte, jinete en su corcel de lunas, encabrita furias, caracolea soles, y espoleando el aire se arroja al vacío. Retumba en el socavón del cauce el ronco tambor de la caída, y entre revuelo de crines y turbión de estrellas se rompe el río en cristal y espuma. Luego remolinea furias y remansa bríos, y se da de a poco al sosiego manso entre monte y monte sobre arena fina. Y se va yendo con aires detonadas, mientras cuenta cosas que pasaron de una orilla a otra en todo el valle, bajo el mismo cielo y por todo el tiempo. Se va yendo, sí, se va yendo él con Lara hasta morir de darse. Qué bonita, bellísima la poesía. Es muy bonita, es hermosa. Esta tarde, que ya se ha hecho de noche, empezamos con el solcito. Hemos abrazado esos pueblos, esa zona, esa región. Yo quisiera ver en los diarios, en los programas de radio, el abrazo a toda esa zona. El cariño. El afecto. Sí. El cariño. La gana. No buscarle vuelta y vuelta y vuelta. Realmente, que le llegue. ¿Cómo es posible que no tengan agua pura a esta altura de la vida, en el siglo XXI, con Lara? Que dio tanto. Hubieron familias que se enriquecieron, pero en una forma desmesurada. Hubo gente que se enriqueció en una forma desmesurada. Y hoy por hoy un pueblo tan olvidado. Con tanto sufrimiento. Un pueblo. Pasaron por ahí, deben haber temblado todo el pueblo cuando venían los, todo el bosque del tembleque, todo lo que vino del norte de San Luis pasó por Conlar. En ese ramal que sacaron, como si le hubieran tendido una mano endemoniada. Como si hubieran sacado un brazo endemoniado desde Conlar. ¿Te das cuenta? Un destino terrible. Costó mucho, muchas vidas, mucho dolor. Mucha miseria, mucho desencanto. Yo no sé con qué palabras poder describir en la forma que vi la vida del hombre y el destino del hombre en esos lugares. Desamparo. Un desamparo total. Aquel que lo picaba una víbora, aquel que se le iba el hacha, aquel que en la locura del alcohol del sábado, del domingo, se abrían el cuerpo en cuchilladas, pero también había como un problema, ese decir de locura, ¿no es cierto? Y sí, pero ¿cómo no van a tener una gente que no tiene ninguna ilusión, querida? Ninguna salida. ¿Cómo no va a tener? ¿No le estará pasando eso a la gente de Conlara? ¿No le estará viviendo pasando una crisis? Viviendo una crisis. Una crisis de desesperanza, de desamor, de olvido. Bueno, ha hablado una hija de aquellos pagos. No hay duda que existe un cariño especial y un dolor especial. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9.